En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana ofreciéndote lo mejor del punk y del metal. En esta ocasión nos vamos a quedar escuchando metal en diferentes variedades dentro de un solo género musical. Comenzamos con Scars of Oblivion, reactivados en el año 2021 tras 4 años separados. Scars of Oblivion por fin publican su primer álbum, fraguado pacientemente desde el underground madrileño. Misanthropy presenta muchos cambios desde que la banda iniciara sus pasos en el ya lejano 2012. Nos quedamos escuchando Industrial Humanity. Joaquín Padilla nos vuelve a mostrar la habilidad para combinar la emotividad de la ópera con la fuerza del metal, creando una experiencia musical única e impactante. Y esta vez lo hace de la mano de unos grandes del metal nacional e internacional: Rosalía Sairen de Therion, Cloud Violet, Hipernia, Javier Llano, Víctor Mateo, Carlos Espósito, Miguel Ángel Leal y José Pineda. Misantropía es una mezcla única de voces y ambientación orquestal que tanto caracteriza al legado de una tragedia. Yeah! Quien nos llegan ahora son Ice Storm, los guerreros catalanes del Death Melódico, con temática épico-histórica. Lanzarán su cuarto álbum el viernes 24 de febrero. Nosotros ya tenemos aquí uno de los temas que incluirán en su nuevo trabajo discográfico, que llevará como título The Northern Crusades. Se centra en las cruzadas acaecidas en el norte de Europa, siendo este un terreno abonado para la agresividad y los cantos de batalla. Ice Storm sonando en mucho más que rock and roll. Thank you. ¿Qué pasa, seguidores de Mucho Más Que Rock and Roll? Soy Javier Núñez, desde Murcia, y os presento mi primer EP de debut con mi proyecto Evil Never Lose y titulado This Is My World, y espero que os guste. Un poco de thrash metal, directo y sin florituras. Así que bueno, un abrazo muy fuerte desde Murcia para Mucho Más Que Rock and Roll y mucha caña. ¡Vamos! From day. cuita lo que nos acaba de presentar Javier Núñez con su nuevo proyecto Evil Never Lost. Al dato, date una vueltita por nuestra página web www.sancocho.com y entérate cómo hacerte con una copia de su nuevo trabajo This Is My World, y de los que también te puedes hacer con copia, que además tenemos aquí en la isla de Lanzarote, es el debut discográfico de la banda de Tenerife Muda, y que próximamente estarán por mucho más que rock and roll, tanto en nuestra emisión radiofónica como la televisiva. Por el momento te dejamos con Estral, uno de los temas que incluyen en ese primer trabajo discográfico. Nos llegan ahora Green Goat, una banda que participan, colaboran o están dentro de Asalta Mata Radio Rock, una web musical, o también podríamos definirla como mejor se merece, que es como una radio online, y además de radio, también da la posibilidad a las bandas ya no solo sonar en cada uno de sus programas, sino en colaborar y participar de una forma más activa dentro de la radio. Luego te enlazamos la cuña radiofónica que se realizó para tal menester y que las bandas interesadas quieran colaborar, saber dónde tocar, que a veces es complicado. Bueno, pues Green Goat, una de las bandas que están dentro de ese de esa forma colaborativa que tienen con Asalta Mata Radio, nos encontramos una nota de prensa de principios de año. Tampoco ha pasado tanto tiempo, oiga. Decían que estaban trabajando en nuevo material cargado de riffs fangosos y gamberros, y que además se morían de ganas de compartirlo con todos nosotros. Así que, oiga, que no está ni de más ni de menos escuchar Land of Fight de Green Goat, de mucho más que rock and roll.

Com. Nos presentaban un vídeo de su tema Doused by the Lies, adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum Alive, que verá la luz a mediados de este mes de febrero en todas las plataformas digitales. Este nuevo trabajo sigue en la línea rock and metal americano de los anteriores, pero con un carácter más agresivo y directo, recordando a la ola de grandes bandas que surgieron en los 90s y 2000. Júzgalo si quieres o escúchalo y disfrútalo con House of Down. I am the fire, I am the demons too. When you look out of my face, the rage washes over you. I am the tiger, I am the lion too. I love falling alive when the night begins to grow. Grabado y producido en JFT Producciones, Inferno arroja un sonido fresco y potente que busca su lugar en la escena del metal nacional emergente. Hablamos de Aterra, Suffer. Es el videoclip adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Desde noviembre de 2021, Aterra ha acompañado en los escenarios a varias bandas emergentes de metal extremos de España, dando su último directo hasta la fecha el pasado 14 de mayo de 2022 en el festival Ribasón. Llevan tiempo sin tocar, pero eso no les ha impedido para nada ponerse manos a la obra para sacar nuevo trabajo discográfico y este vídeo Suffer, que puedes ver en su canal de YouTube. Now I know that you Hola a todos, somos Actitud 47, venimos de Barcelona, en la periferia, y es un placer anunciaros de que el día 1 de febrero sacamos nuestro primer EP, Libertad de Explosión. Un saludo enorme para Esto es Mucho Más que Rock and Roll, y esperamos que tengáis todo el amor que os merecéis. A final de mes escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas a final de mes escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, libérate. Me van a enseñar los dientes. Se nota que les asusta que pensemos diferente. Cúbrete y vete, me da igual que se nos malinterprete. Saben bien de lo que hablan, voy a hacer que no respeten. A mí que impala cuchillo a golpe de martillo. Hecho, pero perder el miedo no es algo sencillo. Si yo fuera tú y me tuviera tiro, apretaría el gatillo, no dudaría, saltaría al castillo. No nos tiembla el pulso, ya nos tienen hartos. Un hombre con hambre siempre incumple leyes. Avanzamos a patadas con el puño en alto. Un pueblo que corta cabezas es el temor de los reyes. Que cada uno coja lo que es suyo. Aquí nadie está por encima de nadie. Vas a tener que tragaros vuestro orgullo. Porque una familia nos alimenta del aire. Pierde los modales, libérate. Nazareno, pero cargo mi cruz. No creo en Jesús, ni en sus planes de doctrina. Actitud, la resistencia como Palestina. Somos el fuego y el cristal roto del Molotov. Los ojos rojos y lágrimas de este pueblo obrero. Ahora no quieren que tu mente levante la voz. He crecido oveja negra, corazón guerrero. No tengo fe en el humano y he roto el televisor. Solo quieren miedo y miedo tiene el perdedor. No quieren bajo su misión de su mentira. Pienso declarar mi insurrecto ya de por vida. Todos libramos unas cuantas guerras personales. Si defiendes al fascismo nunca seremos iguales. Nunca pidas que te ayude. Si tú nunca has ayudado. Si siempre has tenido todo y nada diste nada al lado. He visto muchos con doble cara. Llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela, así que atácales. Pierde los modales, libérate. Pierde los modales, libérate. Cerramos mucho más que rock and roll, lo hacemos en la propia Barcelona de la mano de Carri, el que es batería de la banda Crisis en su proyecto personal bajo el mismo nombre, Carri. Diversas versiones, diversos temas y Agua Bendita aparece en uno de los clásicos de la banda, Volar. Además colabora Albert Requena, guitarra de Crisis. Así que esto es Carri y esto cierra mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana. sean malos. Nos oímos. Venga. Mira por dónde nos da espacio para terminar con Tete Novoa, que pensaba que el tiempo se me venía encima, pero mira por dónde al final hemos logrado arañar un poquito de minutos para terminar con Somos, el último videoclip de Tete Novoa, donde Geray López, desde Tenerife, guitarra de Aira, participa, colabora en este nuevo proyecto de Tete Novoa. Primer single del segundo disco solista bajo el título de Historias que Cantar. Esta vez sí, cerramos mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana. Nos oímos. Me romperé. difícil explicar, pero lo quiero intentar. Cierra los ojos, abre el canal, es mi oportunidad. Me hace vibrar la armonía, soy todo un avatar, soy la pura adrenalina. Me hace bailar, me hace llorar, me nace respirar. Esta es la esencia de mi vida día a día, que me reta con mi lírica a rozar la poesía. Somos eléctricos, frenéticos, metálicos, atómicos, y somos lo que somos.